La juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. ¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente nos encontramos aquí en esta edificación donde la imaginación y la creatividad humanas son sus principales castillos, sus principales cimientos. Una edificación donde nos invita a soñar, a imaginar y sobre todo a formar parte de ese universo tan grande de la literatura fantástica. Esto es Arkham. Soy Uri para todos ustedes. Y me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en Arkham, en esta oficina que de repente se pone muy sombría, de repente muy alegre, de repente oscura y de repente con muchos, muchos colores. Muy bien, esto que escuchamos al principio es una frase que ha dicho nuestro personaje del día de hoy, un personaje icónico, un personaje también como arquetipo y uno de los personajes más importantes que puede tener esta industria de los cómics, no nada más de DC, que es su empresa que le dio la vida y su empresa que lo sigue imprimiendo, también es ni más ni menos que de todos los universos de los cómics, también es uno de los personajes más importantes. Estoy hablando ni más ni menos que de Flash. De hecho, la canción que escuchamos al principio también, después de la entrada del programa, es el intro de la serie de Flash de los 90s. Ahorita vamos a platicar un poquito de esa serie también, debido a que, bueno, no fue una mala serie a mi punto de vista. Y este personaje me lo han pedido bastante. Yo me imagino que por la serie televisión nueva. También vamos a platicar ahorita un poquito de eso. Y es nuestro tema del día de hoy. Me lo han estado pidiendo algunas personas. Entonces vamos a hablar el día de hoy de Flash. Un personaje bastante, pero bastante extraño. Varias personas han portado ese traje escarlata del señor Flash. Y antes de entrar con nuestro tema ya de lleno, vamos a abrir nuestro correo y vamos a ver todo lo que ustedes nos mandan. Quiero agradecer a toda la gente que nos manda correo. Quiero darles las gracias de verdad por escucharnos y por tomarse la molestia de mandarnos correo. Quiero decirles a todos ustedes que me escuchan, que si no se han animado a escribirme, escríbanme. De verdad, aquí aceptamos todo, críticas y sugerencias buenas y malas. Todos aquí vamos a aceptar todo eso que ustedes nos mandan. Y muchas gracias por tomarse la molestia. A ver, déjenme decirles que estamos cumpliendo un año. Yo ni me había dado cuenta hasta que me llegó por ahí un mensaje de la página diciendo que ya tenemos un año en esto. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer, yo creo que un recuento especial acerca de todo lo que hemos estado hablando aquí en Arkham. A ver, dice Rodrigo Pérez. Uri, porfa, sigue hablando mucho de los vampiros y de esos temas, ya que me gustó mucho tus programas de Drácula y el de mitos de vampiros y de los hombres lobo. Claro que sí, Rodrigo, fíjate que vamos a seguir hablando acerca de estos personajes que me han estado pidiendo mucho, sobre todo Drácula y tenemos pendiente el programa de Anne Rice. Hacemos un llamado a Rainy, si nos está escuchando, para que ya nos pongamos de acuerdo para hablar acerca de Anne Rice y de eso de los vampiros. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Recibe un saludo también de mi parte y espero que estés muy bien. Javier Hernández, Uri, recibe un saludo y una enorme felicitación. Muchas gracias, Javier, por el programa de mitos de los vampiros. Quisiera que por favor hablaras más acerca de estos temas y de esa literatura. Claro que sí, Javier. Después del programa y de algunas reacciones de la gente, pues ya estoy en pláticas con Sigurd y con Rodo para que vengan a platicarnos más acerca de estos temas. Sobre todo los vampiros me han estado pidiendo mucho, sin descuidar también a esa literatura fantástica que nos habla de estos personajes que la verdad de repente nos atrapa en ese terror, en esa imaginación bastante grande. Claro que sí, Javier, vamos a seguir con estos temas, así que no nos pierdas de vista, porque aquí vamos a andar. A ver, Mirna, sí, Mirna. Hola, Uri, hola, Mirna, ¿cómo estás? Soy una vampiresa de Colombia. Oigan, un saludo muy grande a todo Colombia, que la verdad es que sí descargan el podcast y lo escuchan. Muchísimas gracias a toda esa gente que me escucha ahí en Colombia. Les mando un enorme saludo a todos mis amigos colombianos. La verdad me gustó mucho el programa de mitos de los vampiros, pero sí faltaron muchos temas por tratar. Sí, muchísimos, Mirna, la verdad es que sí. Sí nos quedamos algo cortos también por el tiempo del podcast. ¿Podrías hacer más programas acerca del mismo tema? Vampiros y literatura obscura, recibe un cordial saludo. Claro que sí, Mirna, como les comento, ya estamos en pláticas para sacar más temas de estos, pues para que darle a gusto a todos ustedes que se toman la molestia de escucharnos. Con todo gusto vamos a seguir con estos temas de literatura obscura, literatura vampírica. Ya sé que les gusta mucho estos temas a ustedes. Muchas gracias, Mirna, y de verdad reitero un saludo a todos mis amigos colombianos que me escuchan y que escuchan el programa. A ver, Carla Alvarado. Hola, Uri. Hola, Carla, ¿cómo estás? Espero estéis bien. Soy de España. Órale, un saludo a toda España. Es uno de los primeros países que me empezó a escuchar. Le agradezco mucho a todos mis amigos españoles que están por allá. Les mando un cordial saludo, un enorme abrazo a todos mis amigos españoles. Y me encanta tu programa. Muchas gracias, Carla. Aunque no tengas el acento español, tenéis una voz muy bonita. Muchísimas gracias, Carla, te agradezco mucho, de verdad es un comentario que me hacen muy continuamente y muy seguido. Les agradezco mucho, de verdad, todo lo que me dicen a mi persona. Me encantan los cuentos que tienes, en especial los de Lovecraft y los de Stephen King. Por favor, graba más y más. Claro que sí, Carla, vamos a seguir grabando, no nada más de esos autores, sino de muchos más. Claro que sí, mientras siga yo recibiendo sus correos, felicitaciones, de verdad que voy a seguir grabando y grabando y grabando, así que no se me preocupen. Estamos pensando, les adelanto un poquito, para la semana de Escalofrío, que hacemos el programa de Escalofrío, estamos pensando en subir, en grabar como anécdotas de terror a manera escrita, no tanto un relato de un escritor, sino más bien como relatos de miedo que ha pasado la gente. Entonces ahora sí que hago un pequeño paréntesis. Ya saben que no me gusta mucho revolver los dos programas, pero sí les hago un pequeño paréntesis, así que manden sus, pues ahora sí que sus relatos, pero personales, al correo de Escalofrío, para que empecemos a grabarlos. La verdad es que es lo que estamos pensando hacer, para tener una buena división, unas cosas de Arkham y otras cosas de Escalofrío. Pero lo que estamos pensando hacer, espero que recibamos varios relatos para poder grabarlos. Muchas gracias, Carlita. Claro que sí, te agradezco bastante. Como te digo, es una felicitación muy común que me diga la gente. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por todo lo que me han dicho de mi voz. A todos en general, muchísimas gracias, de verdad. Hago lo mejor que puedo. También acepto críticas si no les gustó un cuento, si creen que me faltó algo en un cuento. Con todo gusto, mándenme su correo para ir mejorando también. Muchas gracias, Carla, y un saludo a todo España, a todo Europa, Francia, Reino Unido, Inglaterra, a todos mis amigos europeos. Mando un saludote muy, muy grande, porque sé que también me descargan mucho por allá. Es un porcentaje bastante alto. Muchísimas gracias, Carla. Y claro que sí, vamos a seguir grabando y grabando más y más. Muy bien, Soraya Flores. Sí, Soraya Flores. Hola, Solo para felicitarlos por su programa, me encantó el programa de mitos de los vampiros. Muchas gracias, Soraya. Muchísimas gracias. He recibido muchas felicitaciones acerca de ese programa en especial. Yo creo que dijimos, o dijeron más bien Sigur y Rodo, mucha información que no conocíamos. Algunas sí, pero otras no. Entonces les agradezco mucho sus felicitaciones. Muy bien, muchas gracias, Soraya. Un saludo hasta donde estés. Raúl Ortiz. Hola. ¿Podrías hablar más de los personajes de Marvel? Aunque estoy de acuerdo con tus comentarios, quisiera que hablaras más de superhéroes de Marvel. Claro que sí, Raúl, como les comenté el programa pasado, vamos a hacer un programa acerca de Iron Man, debido, bueno, al boom que ha tenido con las películas. Vamos a hablar de Iron Man, de los Cuatro Fantásticos también es el programa que viene acerca de Marvel, porque me lo han estado pidiendo mucho. Y bueno, pues ya recibí por ahí una queja, por así decirlo, personal. Me dijeron que si voy a hablar de la Liga de la Justicia, que por qué no hablo también de Vengadores. Y tiene razón, ¿no? Entonces vamos a hacer también los programas unitarios de cada personaje de Vengadores, y posteriormente vamos a hacer un programa acerca de los Vengadores. Pero no es mala onda, bueno, no se me había ocurrido, pero muchas gracias. Y claro que sí, vamos a seguir hablando de personajes de Marvel y de personajes de los Vengadores y los X-Men. También nos falta un programa, vamos a hacer un programa acerca de X-Men en general, y posteriormente vamos a hacer el programa unitario de cada uno de los personajes. Son muchísimos, me va a tardar como 20.000 años abarcar lo más que se pueda. Muchas gracias, Raúl. Claro que sí. Ya me están regañando. A ver. Ok. Toño. Sí, Toño. Es que tengo que leer primero de repente el correo para no regarla, porque hay gente que me dice que solamente le diga de una manera, o que no diga su nombre, que no diga el correo al aire. Entonces tengo que estar al pendiente. Toño, hola, soy Marvelita, espero no me odies. Claro que no, Toño, ¿cómo crees? Aquí esto es un espacio de libertad increíble. No porque seas Marvelita o seas Image, o seas de otra compañía, te vamos a odiar o te vamos a despreciar tus comentarios. Por supuesto que no, al contrario, muchísimas gracias. Espero que tú no me odies a mí por todo lo que digo de Marvel, pero muchísimas gracias, Toño. Espero no me odies, pero sí estoy de acuerdo contigo en que le faltó mucho a la era de Ultron. Yo esperaba otra cosa. La verdad es que sí, nos quedó a deber bastante la película, pero espero que en las próximas logren recuperar ese nivel que tuvieron en la primera y en otras películas de Marvel. Sí, Toño, mira, como les comenté ahora sí que el programa pasado, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Creo que le faltó, vuelvo a repetirlo, no es mala película, pero creo que sí le faltó en cuestión de nivel, creo que le faltó bastante. Muchísimas gracias, Toño, te agradezco mucho. Más bien les agradezco a todos los Marvelitas que me escriben y que me dan un punto de vista positivo. La verdad es que, aunque sí debo de aceptar que de repente se podría ver o podría tomarse de esa manera de que ataco mucho a Marvel, la verdad es que no lo ataco, la verdad es que no lo odio, al contrario, me gusta, lo he repetido muchísimas veces, pero muchísimas gracias a todos ustedes que me escriben. También, si hay un Marvelita que no está de acuerdo conmigo, también mándeme su correo y críticas y todo. De verdad que no hay por qué molestarse, ni mucho menos, al contrario, van a ser comentarios que me sirven a mí para poder hacer el programa y hacerlo lo mejor que se pueda. Muchísimas gracias, Toño, te agradezco mucho tu correo. Ay, no, de veras que me meto en cada bronca. Sí, ¿verdad? Un día va a venir un Marvelita a golpearme aquí a la salida, hermano. Ok, muy bien. Lorena Jiménez, sí. Súper bien el programa de mitos de los vampiros. Muchas gracias, Lorena. La verdad, platicaron cosas que no sabía. Por favor, haz más programas de vampiros. Claro que sí, Lorenita, claro que sí. Un saludo hasta donde estés. Como ya lo he repetido hace un momento, pues sí, vamos a seguir hablando acerca de estos temas que le han interesado mucho a la gente. Yo creo que esa profundidad que tiene la literatura vampírica, toda esa dimensión que abarca, es lo que nos hace que nos guste ese tipo de literatura. Claro que sí, Lorena, con todo gusto vamos a seguir hablando de estos temas. Muy bien, ya tengo más correos, me gustaría recibir muchos más. De verdad, les invito a todos a que me escriban. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com, para que todos ustedes, de verdad les invito a que me escriban, porque quiero recibir más y más y más correos aquí en esto que se llama Arkham, aquí en las oficinas de Arkham. José Ortega. Sí, José Ortega. Uri, estoy muy enojado, changos. ¿Y ahora por qué, José? ¿Qué te hice? ¿Y el programa de Lovecraft? miren, han de creer que ya no lo voy a hacer o que me estoy haciendo pato. No, la verdad es que sí chocan mucho los horarios con estas personas que van a venir a hablarnos acerca de Lovecraft. Un saludo a Armando Ortega, de verdad. Le mando un saludote. Pero créanme que sí estoy en pláticas para compensar el tiempo que nos hemos tardado en hacer ese programa. La verdad les prometo que vamos a hacer el programa, lo vamos a hacer en dos o en tres partes, porque el joven Armando no quiere que salga tan piñata como los otros y quiere hacer algo bastante, bastante profundo. Entonces, la verdad es que sí se los prometo, de verdad, créanme que va a salir, va a quedar súper bien, pero sí van a ser dos o tres partes para compensar el tiempo que nos hemos tardado en hacerlo. Sin embargo, sí lo vamos a hacer. José, no te enojes, de verdad. Vamos a seguir con esto del programa de Lovecraft, así que no te me preocupes, de verdad que lo vamos a sacar. Lo único bueno son los cuentos que has grabado, lo de Lovecraft, por favor, graba más. Sí, vamos a grabar, hay unos cuentos bastante grandes, bastante amplios, entonces vamos a grabarlos en dos partes, pero de verdad, de hecho ya empecé, eso sí, empecé a grabar algunos cuentos de Lovecraft. Entonces no te preocupes, José, de verdad, te prometo que sí va a salir y de verdad te prometo que van a ser varias partes del programa. Ya me regañaron. Ya ves, ya me regañaron. Hay que hablarle al Armando para que no se haga patrulla. A ver, este es el último porque ya no estamos colgando mucho. Sócrates Mires. Sócrates Mires. Bueno, no sé. Mires. Hola, Uri. Hola, Sócrates. No sé si así se pronuncie tu apellido. No sé dónde seas. Pero bueno, así dice Sócrates Mires. Hola, Uri. Solo para agradecerte mucho todo lo que nos enseñas. No, al contrario, mi querido Sócrates, les agradezco a ustedes infinitamente por descargarme, por escucharme, por aguantarme, sobre todo. Todo lo que nos enseñas y nos recomiendas. Muchas gracias. Sigue haciendo tu programa. Recibe un saludo. Excelente el programa de Mitos de los Vampiros. Muchísimas gracias, Sócrates. Te agradezco mucho, de verdad, tus palabras y tu correo, tus comentarios, sobre todo. Muchas gracias, Sócrates. No sé dónde seas, pero sí, de verdad, mándame un correo. No sé si así se pronuncia, tu apellido, Mires o Mayres, o no sé dónde sea, Sócrates, mándame un correo para que me digas, porque sí me quedé así como que con intriga de no pronunciarlo bien. Muy bien, vamos a cerrar ahora sí ya nuestro correo para entrar de lleno aquí a nuestro tema del día de hoy, que como les digo, este personaje que a mí en lo personal me gusta mucho, la verdad, es uno de mis personajes favoritos junto con Batman. Hablando de DC, es ni más ni menos que Flash. Y bueno, para entrar ya a nuestro tema de lleno, los dejo con un poquito de música y ahorita regresamos para ya entrar con este tema de este Flash. Muchísimas gracias a todos los que me escriben, les agradezco mucho y de verdad les invito a que todos aquellos que no me han escrito, pues que lo hagan aquí a radioarkham1@gmail.com con todos sus comentarios y con todas sus sugerencias y por supuesto sus críticas, que serán bien recibidas aquí en la oficina de Arkham. Bueno, pues ya regresamos a esto que se llama Arkham. Estamos aquí en la oficina. Y lo que escuchamos fue un mix de esta serie de Flash que se está transmitiendo en estos días. La verdad es que tiene buena banda sonora, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La verdad es que DC tiene unas excelentes bandas sonoras, tanto de sus series como de sus series animadas, como de sus películas. Tienen una banda sonora impresionantemente buena. Y bueno, pues esto es parte de la serie de Flash y es el mix del tema de la serie. Muy bien, pues empecemos por decir que Flash fue creado en 1940 por Gardner Fox y Harry Lampert. Harry Lampert la verdad no aportó mucho al personaje, por ahí algunos detallitos de caracterización nada más, y se le atribuye más al señor Gardner Fox esta creación de Flash. El señor Gardner Fox tiene una peculiaridad, diría yo, en el mundo de los cómics. Él es abogado. Por principio de cuentas, él nació un 20 de mayo de 1911 y falleció un 24 de diciembre de 1986. Se le atribuyen un legado de alrededor de 40.000 historias de este señor Garner. Él es abogado, fue graduado en leyes y bueno, practicó su profesión durante 2 años, pero con la Gran Depresión de Estados Unidos en 1929, bueno, pues no le fue muy bien en su profesión y empezó a escribir. Empezó a trabajar como editor en DC Comics. Y de hecho su primera historia que se le atribuye es una historia llamada Abogado del Distrito, Steve Malone. Supongo que por eso le salió muy bien o les gustó a los editores, porque él también era abogado. También se le atribuyen muchísimas cosas. Trabajó para personajes como guionista de Batman y en especialmente para Starman. Él también contribuyó como colaborador y novelista en revistas de ciencia ficción entre los años 30 y 40, 1930 y 1940. La verdad es que el señor Gardner se le atribuye algo bien importante para la vida de Batman. Es algo importantísimo. Él fue el que introdujo numerosas armas que trae Batman, y entre ellas su principal arma de Batman, que es el Batarang. Él inventó el Batarang y él inventó, creó esa parte de Batman, ¿no? Que es el Batarang que nunca falla, ¿no? Ya sea el Batarang normal o el explosivo o el que trae la batisoga. Realmente se le atribuye esa arma que ahora es inseparable del personaje. Es el Batarang. Y también le inventó el Batplano. El Batplano no es no es el bateavión, que muchos me habían dicho. Se confunde un poquito. El Batiplano es digamos que el aeroplano de Batman. Y el bateavión, bueno, aquí lo conocemos como bateavión. Su nombre es Batwing. Batiala es su nombre original o su nombre correcto. Muy bien, también se le atribuye la revista de Detective Comics. Y también contribuyó a muchas revistas, muchos títulos, como les comentaba, acerca de DC. Como es Starman, fue algo bien importante para Starman. Y también fue algo bien importante en la evolución del personaje de Batman, con las armas y con un poquito su historia de Batman, contribuyó el señor. Además, déjenme decirles que al señor Fox, Gardner Fox, él fue el que creó el primer grupo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América. La verdad es que se le atribuye esto, bueno, no se le atribuye, más bien él creó ese concepto de grupo de superhéroes, ¿no? Entonces, la verdad es que es un personaje bastante importante dentro del mundo de los cómics. Déjenme decirles que también contribuyó, trabajó en muchísimas empresas de cómics como Marvel, como Tomelli, como Magazine Enterprise. La verdad es que Gardner Fox contribuyó a muchos de los estilos de humor y romance dentro del mundo de los cómics. También déjenme decirles que trabajó para Marvel escribiendo guiones para el Doctor Extraño y el Lobo Rojo de Marvel. Este señor Gardner, la verdad es que hizo muchas cosas. A lo mejor no dice mucho su nombre, porque trabajó siempre atrás o detrás o escondido dentro del mundo de los cómics, pero sí contribuyó a muchísimas cosas el señor Gardner. De hecho, yo me imagino que Guy Gardner, el nombre es similar. Yo creo que es en honor al señor Fox. Quiero pensar que es así, ¿no? Guy Gardner, Linterna Verde. Fue en honor a él ese nombre de Guy Gardner. Muy bien, esto es acerca del señor Gardner Fox, creador de Flash. Y ahorita vamos a ver cómo todo lo que ha pasado el personaje de Flash. Bien, Flash es llamado también The Flash, es su nombre original, y además, bueno, pues se le atribuye el nombre de Corredor Escarlata. Dentro de varios universos de los superhéroes, Flash es muy importante, les decía, porque pese a todas las adaptaciones que se han hecho y a todas las historias, la verdad es que la originalidad de Flash es que es el único, ahorita vamos a ver quién y cómo, es el único personaje de todos los universos de los cómics, es el único superhéroe que ha alcanzado la velocidad de la luz. Pese a lo que se diga de Superman, pese a lo que se diga de Quicksilver, pese a lo que se diga de Impulso, de Chico Flash, del que sea, Flash es el único que ha alcanzado la velocidad de la luz, Barry Allen. Es el único, no ha habido otro igual. Entonces vamos a ver ahorita primer Flash, llamado Jay Garrick. Este Flash de 1940 es algo bastante pirado. La verdad es que su primera historia está un poco como extraña y rara. Ahorita les vamos a platicar por qué. Se supone que él se convierte en Flash a los 18 años. Se supone que Guy Garrick nació en 1922 y para 1940 obtiene sus poderes. Se supone que él inhala una sustancia química, porque bueno, se supone que se está ahí como, no sé, como inhalando cosas raras, por así, para que no se oiga tan feo, ¿no? Para que no nos acusen de algo. Está como respirando cosas raras y bueno, inhala una sustancia química que le da por resultado esa supervelocidad y esos reflejos sobrehumanos que tenía. Él era un jugador de fútbol americano y bueno, se convirtió en Flash usando únicamente una camisa roja con un dibujo de un rayo y un casco de metal con unas alitas a los lados. Y ahí vienen las clásicas alitas de Flash en todos sus trajes y todas sus versiones. Bueno, empezó a luchar contra el crimen. Y además que no necesitaba máscara, ya que su cuerpo vibraba a tanta velocidad que, bueno, no podían distinguirle el rostro. Algo muy similar a lo que hacen ahora con la serie de televisión, que cuando Flash no quiere ser reconocido, vibra y no le distinguen el rostro. El primero que lo hacía era Guy Garrick, era el primero que hacía esto para que nadie lo reconociera. Hay dos puntos importantes acerca del personaje. Flash fue el primer personaje, el primer superhéroe que tenía un superpoder en particular. No era como Superman, que tenía muchos superpoderes. Y de hecho, Superman no se le atribuye la supervelocidad hasta después de que se inventó Flash. Fue el primero que tenía un poder en particular, que nada más era la supervelocidad. Era lo único que tenía. O el hecho de vibrar muy rápido. Ahorita vamos a intentar explicar un poquito ese superpoder que tiene Flash. Y número dos, bueno, fue uno de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América, Guy Garrick. Bien, en 1961 Garrick salió, pues ahora sí que ya retirado, ya no quiso ser Flash, aunque tiene apariciones como esporádicas. Y bueno, conoció a Flash del mundo presente, ya de la edad de plata, que es Barry Allen. Bueno, de hecho hay una situación medio rara. Cuando él conoce a Barry Allen, se supone que él debería de tener alrededor de 80 años. Sin embargo, Garrick solo tiene 50 debido a algunos experimentos que, bueno, de esa manera se ha mantenido como vigente. Inclusive en esta serie animada de la Liga de la Justicia, me parece. No, es en Justicia Joven. Ajá, en Justicia Joven hay un capítulo dedicado a lo que sería Flash e Impulso. Impulso viaja al pasado, que sería nuestro presente. Conoce a Barry Allen y para detener a uno de los supervillanos aparece Guy Garrick ayudándoles. Esto es algo bien raro. En ese episodio podemos ver a cuatro Flash juntos, que sería Barry Allen, Guy Garrick, Impulso, ahorita vamos a explicar quién es Impulso, y Chico Flash, que en ese tiempo sería Wally West. Muy bien, déjenme decirles también que Flash tiene una vida, tiene una historia bastante extraña, bastante como complicada, muy diferente a todas las historias de todos los personajes. Por ejemplo, Guy Garrick, ahora en nuestro presente, en nuestra edad moderna y el nuevo 52 de DC, él sigue combatiendo el crimen, aunque es una persona muy anciana que se supone que no tiene tantos años y que es más joven, ¿no? 50, 55 le calculan. Y sigue combatiendo el crimen, sigue combatiendo. Combatiendo el crimen que en su tierra posteriormente resulta de que ya no, y luego sí, ya saben, el multiuniverso de DC que cuántas cosas ha ocasionado, ya lo habían quitado y otra vez, me parece que están tratando de regresarlo, no sé cómo esté el asunto, está siendo un revoltijo. Ahora DC también, si no se cuidan Marvel y DC, van a terminar explotando todo su universo, verdaderamente si no agarran el hilo, ¿eh? Y pues bueno, sigue combatiendo el crimen el señor Garrick. Posteriormente, ya en la edad de plata, nace el mejor Flash, el mejor velocista que ha tenido cualquier universo de superhéroes, que es ni más ni menos Barry Allen. Barry Allen es un químico que trabaja para la policía, ya sabemos esa historia, que es una noche se queda a trabajar muy tarde, hay una tormenta muy fuerte, un rayo entra por la ventana, le pega al estante donde hay muchos químicos y ese mismo rayo con todas las sustancias revueltas le pegan a Barry Allen y Barry Allen obtiene esos poderes de un metabolismo muy acelerado y poder vibrar sus átomos de manera impresionante. Él es el que introduce la máscara con todo el traje completo rojo y el símbolo clásico del rayo. Aquí empieza la situación rara, o sea, Barry Allen leía las historietas de Guy Garrick, posteriormente resulta de que sí es otro universo en una tierra paralela y un relajo que hace DC. Y bueno, pues empieza a combatir el crimen. Al principio usaba un anillo del cual traía su traje. Sacaba su traje. Esto es bien interesante, o sea, no es el hecho de que el traje acá todo raro, ¿no? O sea, sí tiene una razón de ser. El traje de Flash, lo que hace que nos explican ahora en la serie de televisión, lo que nos explicaron en la serie de los 90s, es que su traje de Flash lo que hace es mantener sus moléculas juntas. Si cualquier persona correría a esa velocidad, quedaría embarrado prácticamente en el espacio, se convertiría en energía, quedaría totalmente esparcido por el espacio. Lo que hace el traje de Flash es mantener sus moléculas juntas para que no se dispersen. Eso es lo que hace el traje, por eso es todo completo, ese traje rojo que todos conocemos. Eso es lo que hace el traje de Flash. Flash lo que tiene su poder es que puede vibrar de una manera súper rápida y eso le da una súper velocidad, unos súper reflejos y por supuesto muchísimas cosas y teorías científicas que maneja el personaje son verdaderamente interesantes. Otra característica de Barry Allen es que Guy Garrick no tenía como que super villanos en específico. En cambio Barry Allen sí, Barry Allen empieza con esta galería de supervillanos que tiene y que ha tenido DC. Podemos mencionar, por ejemplo, al Capitán Frío, que aquí hay una confusión. Su nombre original del Capitán Frío es Captain Cold, Capitán Frío. Y el nombre correcto del supervillano de Batman es Mr. Freeze. La traducción sería algo así como Señor Gélido o algo así sería la traducción. Como que los llegaron a confundir en la serie de los 60s de Batman y hay una confusión. Mr. Freeze de Batman usa una armadura completa que le permite tener su cuerpo a temperaturas inferiores a cero, porque él no puede sobrevivir a temperaturas mayores a cero. Es una armadura con el casco clásico que conocemos todos. Y el Capitán Frío de Flash es este personaje que está vestido como esquimal y que también tiene los mismos poderes de Mr. Freeze. Ahí hay una confusión, pero son dos personajes diferentes. También, obviamente, tenemos al Maestro de los Espejos, Mirror Master. Es un supervillano que adoptó Barry Allen como Flash. El supervillano por excelencia y el peor enemigo, muchos dicen, que es el Capitán Boomerang. Que bueno, también tiene muchas situaciones este personaje, el Capitán Boomerang. También el Gorilla Grodd. Por supuesto, el Gorilla Grodd es un supervillano muy característico que hizo Barry Allen en su historia como Flash. También de Trickster o el Tramposo le tradujeron aquí, que era un circense que usaba trucos para hacer el mal y robar y todo ese tipo de cosas. El Tramposo le tradujeron aquí. El profesor Zoom es ni más ni menos que Flash Reverso, un supervillano del futuro que poseía los mismos poderes de Flash. Al igual que un traje idéntico, excepto por sus colores, ¿no? En vez, los colores están invertidos. Todo lo que es rojo es amarillo y todo lo que es amarillo es rojo, nada más. En algunas versiones, el profesor Zoom usa el negro en lugar del blanco de Flash. En otras, no, me parece que permanece el blanco. El Flash de Barry Allen también tuvo una vida bastante fea a mi gusto. Lo hicieron muy feíto. Él toda su vida estuvo bien. y en Crisis en las Tierras Infinitas fallece. Corre alrededor de una máquina de antimateria y la máquina lo succiona y lo convierte en un rayo, el que es el rayo que le cayó cuando él obtiene sus poderes. Entonces es una vida en círculo: muere, se hace, muere, se hace, muere, se hace. Fue algo muy feito que hicieron con Barry Allen, sobre todo porque es un personaje de peso importantísimo para la DC Comics y para todos los universos, el mayor velocista que ha tenido todos los universos de los cómics. Y bueno, como ya es una tradición, Barry Allen se convierte en la Liga de la Justicia, es uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, lo vuelvo a repetir, el grupo más importante de superhéroes que ha tenido cualquier universo, la Liga de la Justicia. Y además guarda una gran amistad con Linterna Verde, Hal Jordan, en su turno, pero esto es algo que se repite: Flash y Linterna Verde, no importa quién esté, qué identidad secreta esté en qué superhéroe, Linterna Verde o Flash, siempre tienen una gran amistad ellos, los Flashes y los Linternas Verdes. Muy bien, y hablando ahorita del Profesor Zoom, los voy a dejar con algo de música y ahorita regresamos para hablar de lo que es Wally West y de toda la descendencia de Flash y de algunas situaciones del nuevo 52, por supuesto de todas las adaptaciones que se han hecho del superhéroe de los cómics a la pantalla chica o a la pantalla grande, así como las animaciones y las series animadas de la Liga de la Justicia, en donde ha participado este super personaje llamado Flash. Les recuerdo el correo para una mejor comunicación: radioarkham1@gmail.com. Y en un momento regresamos aquí a la oficina de Arkham. Bueno, pues ya regresamos aquí a esta edificación llamada Arca, en donde existen todas esas celdas de imaginación y de creatividad de todos los reclusos que habitan aquí en Arca. Lo que escuchamos hace un momento, bueno, pues es el soundtrack de justamente el profesor Zoom, Flash Reverso, en la serie esta de televisión nueva de The Flash, que nos presenta la Warner Brothers. Pues ya decía yo que Barry Allen murió en Crisis en las Tierras Infinitas, pero cuando él murió, su esposa Iris estaba embarazada y tuvo dos hijos. Estos hijos se hacen llamar los Tornados Gemelos y bueno, forman parte más tarde de la Legión de Superhéroes. Nunca fueron Flashes, pero bueno, fueron los Tornados Gemelos. Muy bien. Ahora toca el turno del señor Wally West, que me parece que es ahora el Flash que vemos en todas las series animadas. Wally West es el sobrino de Barry Allen, pero por parte de su esposa. Iris West, esposa de Barry Allen, tiene un sobrino, y ese sobrino Wally West también se convierte en un Flash. Él está de visita en el trabajo de su tío Barry, cuando se repite por situaciones extraordinariamente increíbles, se repite el mismo accidente. Él está parado junto al estante de los químicos, cae un rayo y le pasa exactamente lo mismo. La creatividad humana es increíble para formar historias, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo, debido a que él era el chavo, ya ven que DC tiene esa peculiaridad cuando son superhéroes jóvenes, siempre se ponen el boy o el chico, ¿no? Y en esta ocasión pues no es diferente, él se hace un superhéroe llamado Kid Flash o Chico Flash sería la traducción. Fue uno de los fundadores de los Jóvenes Titanes junto con Dick Grayson, el primer Robin, Aqualand, la chica maravilla, Wonder Girl, en ese tiempo era Donna Troy, y forman lo que son los Jóvenes Titanes. Él se entera de sus poderes, así como los otros personajes súper rápido, proviene de la super velocidad. Además, Wally West nunca fue tan rápido como Barry Allen, siempre tuvo unos poderes más de menor nivel, por así llamarlo. Sin embargo, también fue bastante importante su estancia en DC y posteriormente se convierte en Flash cuando Barry ya no figura como Flash. Además, déjenme decirles que ya cuando se hace la regresión, bueno, Wally West sigue siendo Kid Flash por excelencia. El señor Wally West además es muy amigo igual de Linterna Verde, de Kal Reiner en su tiempo, y también de Dick Grayson, como formaron parte del mismo grupo de Jóvenes Titanes. Nightwing es muy amigo también de Wally West, de este Flash, que además hizo muchísimas cosas, salvó en algún momento el universo. Wally West, a pesar de que no tenía el mismo nivel que Barry Allen, también salvó en algún momento el universo. Y además, déjenme decirles que Wally West toma el lugar de Barry Allen bastante bien. Y bueno, pues adopta también hasta sus supervillanos. Muy bien, continuamos con ni más ni menos que Bart Allen. Ahorita les voy a explicar algo, que a ver si no nos enredamos. De los Tornados Gemelos, que son hijos de Barry Allen, Don Allen, que es uno de estos gemelos, tiene un hijo. Ese hijo es Bart y se llama Bart Allen. Bueno, su nombre completo es Bartholomew Henry y le dicen Bart Allen. Fue el segundo Kid Flash y el cuarto Flash, porque después de que Wally West deja el traje, él es el que lo adopta. Ya que, bueno, Wally West desaparece, no saben dónde está. Y entonces Bart pues toma el traje de Flash para que el mundo no se quede sin Flash. Bart Allen sufría, aparte de sus poderes normales, de un crecimiento acelerado, por lo que fue creado en una máquina de realidad virtual para que impedir que envejeciera tan rápido. Y bueno, Bart Allen, resulta de que Bart como que no tenía esa unión con los Flashes hasta una situación que se vive con Superboy Prime, en el que en el Smallville asesina a muchos de los Jóvenes Titanes. Entonces Bart se une a Wally West y a Guy Garrick para detener el alboroto que Superboy Prime ha estado haciendo en toda esta situación de Smallville. Entonces Bart Allen quiere ya el traje de Flash antes del regreso de Wally West y de Guy Garrick. También él tiene un final bastante feo porque es asesinado por los villanos de Flash y entonces es sustituido nuevamente por Wally West quien ya había regresado después de esto de este alboroto que había hecho Superboy. Bueno, pues regresa, pues Bart Allen es asesinado y sinceramente pues ya no se sabe nada de Bart Allen. Muy bien, déjenme decirles también que hubo otro Flash llamado Chris Downing. Este Flash, bueno, es algo como extraño porque era un joven desocupado que por extrañas razones obtiene los poderes de Flash. No se sabe por qué o cómo. Kirt pasa por la identidad de John Flash, inversión, y Kirt se enfrenta a Zoom, al profesor Zoom, y corre a tal velocidad que escapa de la fuerza de velocidad y viaja al pasado, donde se cree que se convirtió en Max Mercury y perdió la memoria. Resulta de que Max Mercury es un velocista que no se sabe mucho de él. Entonces este tipo, Chris Downing se apellida, este personaje solamente fue en una serie en donde pasa por la identidad de John Flash en su personaje de inversión, y entonces se enfrenta al Capitán Zoom y al tratar de escapar viaja al pasado y entonces se convierte en Max Mercury. Esto es algo más o menos de lo que es este tipo Chris Downing. No duró mucho tiempo, la verdad. Y además Max Mercury como que se perdió un poquito en los expedientes de DC. Sin embargo, todavía, bueno, se menciona y se recuerda a Max Mercury. Es lo que se cree, pero no se sabe. Hay una serie alternativa de DC llamada Expedientes DC. En esa serie, bueno, hay algunas menciones. Se muestra la existencia del sucesor de Wally West, llamado Kain Ken, quien decide dar caza a los gemelos Tornado. Kain es un Flash gracioso. Bueno, siempre se ha caracterizado por su sentido del humor. Todos los Flashes. Kain crea la Fundación de la Justicia de América para reemplazar la extinta Liga de la Justicia. Recordemos que esto ya es en el futuro. Era hijo de Thunderman, Will Kent se llama, quien antes de morir, asesinado por un villano llamado Crobat, le otorga a Kain el título de Thunder Boy. Años después, Kain se convierte en Thunderman, pero se da cuenta que su poder viene del Space Force y no de la electricidad, como su padre. O sea, él se da cuenta que sus poderes los adquiere de la fuerza de velocidad, no de la electricidad, como Thunderman. Y entonces, bueno, pues se autodenomina nuevo Flash, New Flash, para después convertirse en Flash. Realmente este Kain se sacrifica junto con otro personaje llamado Energo para destruir a una entidad. El origen de Kain se remonta a 1976, donde fue ideado para reemplazar a Barry Allen, pero se decidió abandonar ese proyecto hasta que, bueno, Comics Alternativo o Alternative Comics de DC lo retoma, debido a la necesidad de que un Flash patrulle el universo. DC planea usar a Kain, aunque con los poderes eléctricos de su padre. Realmente esto es lo que se menciona en esos expedientes. El sucesor, él iba a ser el sucesor de Barry Allen, sin embargo, bueno, pues no. Siempre se decidió que no, porque como que en ese tiempo era mejor que fuera, pues ahora sí que el familiar cercano, ¿no? O alguien que fuera relativamente igual al personaje, siempre fue así. Esto es más o menos lo que fueron los flashes a través de la historia. Ya saben que por el tiempo hay que hacerlo un poco más rápido, pero bueno, intento abarcar todo lo más que se pueda. Bueno, los poderes de Flash, ahorita me recuerdo por lo que le pasó a Thunderman, se da cuenta que sus poderes vienen de la fuerza de velocidad y no de la electricidad. Todos los poderes que conlleva a esto de Flash, bueno, son ciertas habilidades comunes, ¿no? O sea, la velocidad, la capacidad de vibrar tan rápidamente que puede atravesar la materia sólida, es súper veloz, tiene la capacidad de sanar rápidamente también. Y por supuesto, los reflejos extraordinariamente rápidos. Puede leer su plano. Barry Allen posee también un fuerte control sobre las moléculas. Esto es bastante interesante. ¿Qué es esto de las moléculas? Él fue capaz de derretirse, por así decirlo, de deshacerse completamente de sus moléculas y volverse a construir en su cuerpo humano. Entonces, él tiene un absoluto control sobre estas moléculas, que es lo mismo que le permite atravesar la materia sólida, como son las paredes, ¿no? Bueno, aunque todos los Flashes reciben sus poderes de la fuerza de velocidad, por ejemplo, Wally West posee una conexión directa con ella. Es por eso que puede restringir completamente su uso de la misma fuerza de velocidad. Wally West tiene una peculiaridad en este aspecto. Él puede otorgar o quitar velocidad a las personas u objetos en movimiento. Si él va corriendo atrás de un carro, él puede quitarle esa fuerza de velocidad a ese objeto que está moviendo, ¿no? También Guy Garrick, ha mostrado tener cierto control o cierto manejo acerca de esta habilidad. Y además también provoca que aquellos objetos a través de los que podía vibrar explotaran también. Esto era una situación que se podía leer mucho en la Edad de Plata también, que de repente explotaban, pero era por la misma vibración que provocaba el señor Flash. Por ejemplo, West actualmente acelera al punto de bordear la dimensión de la fuerza de la velocidad. Eso es un término científico bastante interesante también, que maneja, como les decía, maneja muchas teorías científicas el señor Flash en todas sus presentaciones o cualquiera que lleve su traje. Como les decía, también es capaz de procesar enormes cantidades de información al mismo tiempo o de una manera súper rápida. Sin embargo, el conocimiento adquirido de esta forma suele ser temporal, es decir, le dura muy poquito tiempo. Claro, exceptuando a Barry Allen, quien parece adquirirlo permanentemente. Todos los Flashes, además de otros velocistas, son capaces de hablar a una increíble velocidad también. Por toda esta situación de la fuerza de velocidad, ellos también pueden hablar muy muy rápido. Esto lo usan para, digamos, hacer una conversación privada entre ellos mismos. Y bueno, la gente no logra captar lo que ellos dicen. Un efecto también de esto de la fuerza de velocidad es el metabolismo acelerado, generando estos poderes de supervelocidad. Y además, frecuentemente requiere comer muchísimo. Come demasiado cualquiera de los Flashes. Ha sido también esta situación acerca del metabolismo acelerado, que es realmente lo que les da el poder de los velocistas. Muy bien, esto es más o menos los poderes que tiene el señor Flash. Ya hablamos de todos los Flashes. Déjenme decirles que ha tenido algunas series el señor Flash. Yo creo que la serie de televisión de los 90s fue una serie de televisión que sacó la Warner Brothers en los 90s. Se llamó The Flash. Fueron 22 capítulos nada más. Y además fue interpretado por John Wells Shipp. Creo que fue una excelente serie, aunque como todo tiene sus detalles, pero creo que fue una excelente serie. Nos da una visión clara de cómo adquiere sus poderes y de la misión que tiene el señor Barry Allen. En ese tiempo era Flash. También participó en algunos programas de televisión. Por ejemplo, hubo un programa de Leyendas de los Superhéroes, en un especial homenaje a Batman de Adam West. Fue emitido una sola vez en 1978, y el episodio piloto de Liga de la Justicia de América, que fue un episodio piloto, nunca salió al aire, una serie de un grupo de superhéroes que no tuvo un final de luz verde para que saliera al aire, como les decía, si la Liga de la Justicia de América se iba a llamar en el 78 también. En la serie de Smallville también ha tenido una aparición. Aparece un velocista que se dice llamar Bart, quien también posee identificaciones con los nombres de Wally West y Barry Allen y Jack Garrick. Este Bart podemos deducir que es el nieto, ¿no? Pero se me hace bastante absurdo ese capítulo que lo incluyeran en Smallville. Y en la serie de Arrow, ahora en esta serie de la Warner, el personaje aparece por primera vez en los episodios en dos episodios de Arrow. Y además fue presentado como un científico forense de la policía, Flash. Y obviamente la serie que están pasando ahorita, que es la serie de Flash de 2014, el personaje también es Barry Allen. Se me hace muy joven realmente para ser Barry Allen, pero bueno, vamos a darles chance de que disfruten su serie. Y bueno, pues también es interpretado por Grant Gustin, de 24 años. Yo creo que se ve muy joven, o sea, para mi gusto no se ve un chavo de 24 años, pero bueno, ya saben, ya lo he repetido varias veces, que no me gustan esas series, la verdad, no me gustan esas series que les dan esa ambientación juvenil. Yo, para mi gusto, deberían de tomar los personajes juveniles. Hay muchos personajes juveniles para hacer muchísimas series y no tomar los superhéroes icónicos de DC para hacer algún tipo de serie. Efectivamente, en los años 70 hubo una serie también llamada The Flash, una serie animada, y obviamente aparece el señor Barry Allen. Es de esas series antiguas, pero muy buena serie, la verdad. También apareció como personaje invitado la serie de Superman, la serie animada. En uno de los capítulos, ya saben, una adaptación de una carrera. Entonces, en esa adaptación sale Flash en ese capítulo de Superman. También en la Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Limitada, por supuesto, sale Flash. Sin embargo, este Flash es Wally West, que durante la invasión de los Tanagarianos se revela su identidad secreta, que es Wally West. O sea, no sabíamos, ¿no?, qué Flash era. Pero en ese capítulo, bueno, más bien fue una película llamada Desventurados de la Liga de la Justicia. Ahí se revela que es Wally West. También, por otra parte, Wally West apareció como Chico Flash en la serie animada de Los Jóvenes Titanes y también en la serie de Justicia Joven, Young Justice. Además, todas sus encarnaciones, como les comentaba yo hace un momento, también hay un capítulo donde aparecen todos los Flashes en Justicia Joven. También, pues, en películas animadas como Liga de la Justicia X en dos tierras, Liga de la Justicia La Nueva Frontera, Una Nueva Frontera, Liga de la Justicia Paradoja del Tiempo, muy importante esta película Flash, por supuesto. Liga de la Justicia Guerra, una excelente película animada de la Liga de la Justicia. Y por supuesto, Liga de la Justicia de América, Aventuras en el Tiempo. Y también sale en Liga de la Justicia, El Trono de Atlantis. Y bueno, pues también en algunas películas, en todas estas películas de Liga de la Justicia, de películas animadas, es Barry Allen. Y por supuesto también Flash aparece en la película de Lego Batman. La película está muy divertida, es buena película también, es muy muy divertida. Y bueno, pues en el 2006 se planeó realizar una película dirigida por Shawn Levy. Ahora parece ser que en el 2018 están por fin los planes para sacar una película acerca de Flash. Es un proyecto de Greg Berlanti y el actor confirmado por Warner para hacer Flash es Ezra Miller para interpretar a Flash. Y además, los rumores hay que en la película de Batman vs Superman Dawn of Justice, que se estrenará en 2016, es posible que haga su debut al final de la película. Lo vuelvo a repetir, no hay que adelantarnos, no hay que especular. Sí, está muy padre que sea todo esto que está planeando DC. Sin embargo, la realidad es que no se sabe nada, no hay nada oficial. Así que también hay que esperar, porque bueno, también se rumora la película de la Liga de la Justicia, donde Barry Allen sería Flash, debido a que es un miembro fundador, que espero que pase lo mismo con Linterna Verde. Y no es ningún comentario racista, no es ningún comentario de otro, pero eso de que quieran meter a Jon Stewart me parece una genial idea, pero para la cuarta película. Para la primera debe de ser Hal Jordan, que es miembro fundador de la Liga de la Justicia, y hago mi moción para que eso sea de esa manera. Y pues bueno, estos fueron, pues ahora sí que las adaptaciones de Flash. Hay algunos videojuegos también, como en Mortal Kombat DC Comics, Mortal Kombat versus DC Comics también, y también en Injustice aparece Joven Flash. También en muchos videojuegos de la Liga de la Justicia ha aparecido el personaje de Flash, un personaje bastante icónico, un personaje estupendo, un gran personaje, el mejor superhéroe velocista, el señor Flash, el Corredor Escarlata. Verdaderamente es un personaje icónico, ha salvado al universo, es una pieza clave científicamente en todos los problemas universales que puede llegar a tener el universo DC. Así que vamos viendo cómo es este personaje Flash. Además, se caracteriza mucho por su sentido del humor. Tiene un sentido del humor increíble, desde Barry Allen hasta Wally West. También tiene su sentido del humor bastante, bastante explorado. Sin embargo, es uno de los personajes icónicos del universo DC. Uno de mis personajes favoritos, debo de decirlo. El señor Flash. Esto fue un poquito de todo lo que se puede hablar de Flash. Vamos a intentar hacer más programas acerca del mismo personaje. Y por supuesto, el programa de la Liga de la Justicia. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí llegamos con Arkham del día de hoy. Espero sus comentarios, sus sugerencias para más programas. El siguiente programa vamos a hablar, por supuesto, de algo de literatura, para que todos ustedes no se me desavaloren, dijeran por ahí. Y por supuesto, para que todos ustedes estén en una comunicación y en una conexión con esto que se llama Arkham. me encantaría recibir más y más y muchos más reclusos aquí en este espacio dedicado a la imaginación y la creatividad, a la obscuridad y el miedo, a los sueños y la imaginación. Realmente cada una de las celdas de Arkham es un mundo increíble y espero que todos ustedes formen parte de Arkham, que todos ustedes formen parte de este universo, de este inmenso universo literario, y por supuesto que cada uno de ustedes tenga su celda aquí en Arkham. Mi nombre es Uri, muchísimas gracias por descargarme y escucharme, les agradezco infinitamente sus comentarios, les pido enormemente que difundan el programa, que lo recomienden a todas las personas que conozcan, que les gusten estos temas. Hoy nos tocó hablar de cómics, pero de todo lo que es literatura fantástica, obscura, no obscura, vampírica, no vampírica, de ciencia ficción. Queda, está pendiente eso también, ya voy a ver el programa de Isaac Asimov, uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción en la literatura. Muchas de sus obras han sido grandes películas, así que vamos a ver, y vamos a esperar también las películas de Ant-Man y de los Cuatro Fantásticos, a ver qué tal están. Esperemos que estén de lo mejor que puede tener el cine. Un enorme abrazo, un enorme saludo, y recuerden que sueñen e imaginen mucho, porque para eso es para lo que estamos aquí. Esto fue Arkham. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash.